Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Llegó la hora de poner a prueba la creatividad. De los mejores consejos. ¡Oh, you're so romantic! Oh, thank you. Y de divertirnos con la música que nunca pasa de moda. Ecuador Divina Comedia. Ecuador Divina Comedia. Con Tatiana Muñoz y Juan Carlos Quelal. Un programa de sociedad y cultura. Bienvenidos. Buenas tardes a todos nuestros amigos y amigas que nos escuchan todos los lunes a las 4 de la tarde por la 940 AM, por las plataformas digitales, tanto en la aplicación de tu smartphone, así como en la www.radiocce.com. Bienvenidos a un programa más de Ecuador Divina Comedia. El día de hoy estaremos con grandes invitados que nos acompañarán en nuestros tres segmentos. Contaremos con la presencia de Estefanía Arias, de La Ratonera de Reciclaje, quien va a estar dentro del segmento Manos a la Obra. También nos acompañará Pablo Ochoa, quien nos va a contar sobre su trayectoria en el mundo de hoy. Y también nos acompañarán en nuestro segmento de La Casa de la Música, Juan Ledesma, de la agrupación QSYDF. Estos son nuestros invitados para el día de hoy y pues esperamos que disfruten de nuestro programa. Vamos en este momento a salir a la presentación de nuestro primer segmento y volvemos. En este momento, ellos nos cuentan lo que se atreven a hacer. Porque ellos dicen, ¡manos a la obra! ¡Manos a la obra! Muy bien, estamos de vuelta ya con nuestro segmento Manos a la Obra y en espera a que nos acompañe nuestra amiga Estefanía, vamos a tratar un poco sobre el tema de reciclaje, en vista de que ella nos trae este emprendimiento de La Ratonera del Reciclaje. Vamos a hablar un poco respecto a nuestro medio ambiente y toda la movilización mundial por el clima que se ha dado en la semana pasada. Sí, mientras tanto, mientras esperamos por este espacio de Manos a la Obra, vamos a quedarnos con la canción de Ricardo Williams que nos habla sobre nuestro país y lo hermoso de su naturaleza y sus ecosistemas. La canción Verde Manzana. Verde como una manzana, dulce país de maíz y naranjas. Ser un país de palmeras y montañas, dulce país que sabe a coco y a caña. Te llevo, te siento, te Muy bien, y después de escuchar esta canción que habla bastante bien de la naturaleza y los espacios verdes que nos ofrece nuestro país, vamos a topar un tema que es sumamente importante y que de alguna manera ha sido descuidado en ciertos espacios, que es el cuidado de nuestro medio ambiente y el tema del calentamiento global. La semana pasada, respecto a este tema, tuvimos la gran movilización mundial por el clima, que fue un proceso dado por la Fundación Fridays for Future, liderado por la joven activista sueca Greta Thunberg. Ella empezó este proceso de activismo hace algunos años atrás, cuando decidió dejar la escuela y pasar de este espacio de formación académica a un espacio de protesta y de exigencia a su gobierno de que se tomen políticas fuertes, claves y determinantes frente al cambio climático, ya que de alguna manera ella veía el futuro de su generación y de las generaciones que seguían frustrado por más formación académica que tengan si es que no se tomaban medidas importantes respecto a las políticas para el cuidado medioambiental. Es por eso que ella decide dejar su educación, pararse con un cartel de protesta frente al Parlamento y empezar así todos los días viernes en este espacio de reclamo y de protesta. Inspirados en este proceso, muchos más jóvenes decidieron unirse y dejar de asistir a clases los días viernes para sumarse en este sentido de protesta junto con Greta Thunberg, que en ese entonces tenía apenas 13 años, y pues ahora una niña ya con 14 años de edad, una joven adolescente o preadolescente que se mantiene aún vigente en este sentido de protesta y activismo frente al cambio climático, ha derivado en la creación de un grupo mucho más grande, la fundación o el organismo Fridays for Future, que ha llevado su nombre en vista de este día, ¿no?, de los viernes, pararse a exigir y a protestar por un planeta mejor, por políticas conscientes frente al cambio climático. Y inspirados en este movimiento internacional, o en este movimiento juvenil, más bien dicho, se fueron sumando muchos más agrupaciones de jóvenes a nivel mundial, y se ha consolidado la organización como tal en todo el mundo de Fridays for Future, quienes de la anterior semana invitaron a muchos de las agrupaciones de toda índole a nivel mundial a que se sumen con propuestas específicas, concretas, y en un sentido de protesta también, para ir generando conciencia en sus espacios. Ahora nos acompaña Francisco Urbina, quien nos va a ayudar un poco más a informarnos respecto al tema. Francisco Urbina es un psicólogo social y trabaja en esta área, y nos va a comentar ahora un poco respecto al tema del cuidado medioambiental. Francisco, bienvenido. Muchas gracias, Juan Carlos. Es un gusto para mí estar aquí y tener en contacto con los radioescuchas. Realmente yo creo que esto del cambio climático no es un momento nada más, no es algo que se queda en ser un acto de protesta y mañana bien gracias. Creo que es un momento para complejizar la lucha, darle un sentido real, consciente y profundo, que yo creo que se ha venido perdiendo a lo largo de los años, ¿no? Entenderlo desde un aspecto más profundo quiere decir cuestionarnos también, o sea, bajo qué grupos, qué ideologías están presentes del cambio climático, y también, o sea, sí apoyar campañas, sí apoyar actos aislados, pero sí darle un sentido y comenzar a sistematizar las iniciativas, ¿no? Yo creo que como seres humanos nos toca dar un paso hacia realizar de alguna manera una hermenéutica de uno mismo, ¿no? De nosotros como seres, y pensar por qué nos gusta las cosas que nos gusta, por qué ocupo los zapatos que ocupo, por qué ocupo las gafas que ocupo, realmente quién me vendió la idea de que yo tengo que tener una Ray-Ban para tener unas gafas, o quién me vendió la idea que yo tengo que tener ciertos objetos que legitimicen mi condición. Entonces, de alguna manera el mercado se ha aprovechado de todas estas cuestiones, ¿no? De la identidad, de la personalidad, de dar una respuesta a un sinsentido de nuestra vida. Y nos ha vendido bienes legitimadores, ¿no? Por ejemplo, bienes que legitima mi condición tal vez de ser heterosexual o homosexual, que legitima mi condición de ser hombre o mujer, o ser un hombre exitoso, o un hombre raro, o un hombre, qué sé yo, digamos, fuera de lo común, ¿no? Entonces, todo eso ha aprovechado el mercado para vendernos un sinnúmero de objetos, y creo que ha llegado al punto donde tenemos un mercado para absolutamente todo. Entonces, si nosotros no nos cuestionamos nuestra forma de pensar, nuestra forma de actuar, las cosas que nos gustan, las cosas que queremos, y no las vemos en esta sociedad de mercado, entonces sin este movimiento de conciencia jamás vamos a poder cuidar el planeta. Porque obviamente vamos a seguir viviendo en un mundo que gira en torno a la mercancía. A cuánto yo compro, a cuánto yo vendo, a cuánto yo, digamos, negocio las cosas. Y lastimosamente siempre va a haber algo que responda a esto, ¿no? Algo nuevo. Se va a seguir produciendo y no vamos a menorar la cantidad de productos. Entonces, si no hacemos esto, lastimosamente no podremos generar iniciativas conscientes. Haremos campañas de un día, pero eso se acaba en un día, ¿y luego qué? Entonces creo que parte de nuestra realidad hacer un poco de no solo conciencia, sino de desideologizarnos un poco, revisar todas nuestras preferencias y ver también a quién apoyamos, porque a veces se apoya sin este ejercicio de conciencia y resulta que estamos apoyando algo de lo mismo de siempre. Muy bien, muchísimas gracias, Francisco. Y respecto a lo que tú mencionas de los procesos frente a la toma de acciones en este tema medioambiental, yo creo que procesos importantes son el tema del reciclaje, ¿no? Pero un reciclaje bien llevado. Nosotros a veces lo tomamos del tema del reciclaje como el aplastar la botellita e ir a dejar en un lugar y listo, o tratar de después vender, qué sé yo. Pero yo creo que lo importante de ello es el hacerlo bien. Y partiendo del hacerlo bien es que nacen ya algunos emprendimientos también respecto a ello. Y el día de hoy, en nuestro segmento Manos a la Obra, con toda esta... este precedente que hemos generado acá respecto a todo el cambio el tema medioambiental, perdón, el cambio climático y todas las implicaciones negativas que ha tenido nuestro planeta por el mal uso de sus recursos, nos van a acompañar la ratonera del reciclaje con Estefanía Arias, que nos va a contar un poco de este emprendimiento que responde a estas necesidades que tú mencionas, Francisco. Entonces, tenemos el gusto de presentar a la ratonera del reciclaje en nuestro siguiente segmento, que lo vamos a presentar nuevamente, Manos a la Obra. En este momento, ellos nos cuentan lo que se atreven a hacer. Porque ellos dicen, Manos a la Obra. Manos a la Obra. Estamos de vuelta ya con nuestro segmento Manos a la Obra y nos acompaña ahora sí Estefanía Arias, quien nos va a comentar sobre su emprendimiento de la ratonera del reciclaje. Estefanía, gusto, bienvenida. ¿Cómo estás? Qué gusto, soy Estefanía Arias. Yo pertenezco a un grupo llamado La Ratonera del Reciclaje, o La Ratonera Secas, nos pueden encontrar en Facebook. Nosotros hacemos una serie de productos de reciclaje, tanto de material lonas, textiles en retazo, lanas que provienen de otros productos textiles como sacos, etcétera, y últimamente hemos estado haciendo estas latitas que vienen de las latas de los alimentos, principalmente de mascotas y de otros alimentos enlatados que consumimos, con los que estamos haciendo estos carameleros o productos de decoración del hogar. Hemos trabajado también con llanta y también con elementos de madera tipo piso flotante, por ejemplo, con los que hemos hecho objetos así en corte láser como esta pizarra. Bueno, la Ratonera es una agrupación que lleva casi 10 años ya en el país. Nosotros nos hemos dedicado a una serie de actividades. Los objetivos primordiales de la Ratonera es la vida sustentable. Nosotros nos hemos dividido en tres ramas: la vida sustentable, la educación hacia esa vida sustentable y también la confección de productos que provienen del reciclaje. Principalmente nos hemos dedicado últimamente a la educación y a la capacitación, a la formación de personas, en especial niños que están un poco más abiertos a todos los proyectos que tienen que ver con la vida sustentable. Y desde ese punto nos fuimos a trabajar el año pasado, bueno, 2 años trabajamos en Cumandá Parque Urbano. En este espacio trabajamos con proyectos de lectura, de mediación lectora, que aparentemente no tiene mucho que ver, pero sí tiene mucho que ver para nosotros, porque es igualmente uno de los puntos importantes para esta vida sustentable que nosotros fomentamos y buscamos ya en estos casi 10 años de vida. Muy bien, muchísimas gracias, Estefanía. Bueno, es un emprendimiento ya con bastantes años. Uh-huh. Y que apunta a la vida sustentable, como nos mencionas. Cuéntanos un poco de la historia. ¿Por qué nace este proyecto y cuáles son como que sus visiones a futuro en ese entonces? Uh-huh. Bueno, el proyecto nació como un encuentro de dos amigas. Nosotros somos dos miembros, las dos mujeres. Ambas somos de nacimiento guarandeñas, pero vivíamos acá en la ciudad de Quito ya bastantes años. En un momento nos reunimos a conversar, como siempre, como amigas, a cualquier actividad. Y ambas, sin querer, coincidimos en nuestro interés por tener un nuevo modo de vida, por reciclar algunas de las, en ese momento, basuras que se producían en la casa y el cómo hacerlas. Entonces empezó muchísimo a través de la lona. Mi hermana en ese momento trabajaba en el Museo de la Ciudad. Entonces ella nos regaló un par de lonas publicitarias que traían mucho trabajo de detalle, de diseño en su ilustración. Entonces a partir de esa lona sacamos, no sé si unas 6 billeteras, unas carteras, bolsos para uso de nosotros, y a partir de allí empezamos a seguir creciendo y hacer una serie de cosas. En un momento produjimos unos muñequitos más o menos como esta ratita o como esta almohadita, que se llamaban engendritos. Se movieron bastante, se vendieron un montón, esto más o menos hace unos 4 o 5 años, y los engendritos en cambio eran una suerte de terapia, a la vez que eran un proceso de reciclaje. En general se producían en un momento en que la gente conversa preocupaciones o situaciones quizás un poco incómodas, y íbamos cosiendo, bordando, y era como una suerte de terapia para todos los que estábamos en este taller, pero también obtenías un bonito muñeco que se llamaba engendrito, que como te digo son más o menos como estos, y nosotros un poco de inicio dijimos, bueno, es un muñequito, pero también es una terapia, porque se lleva todas esas energías, por más que tú quieres hacer el mismo muñeco en general, por irlo generando dentro de una conversación se hacía un elemento distinto cada ocasión. Entonces esos eran los engendritos. Y a partir de allí empezamos a trabajar en un montón de proyectos, principalmente educativos. Claro, el momento en el que tú produces cosas de reciclaje te encuentras con una dura realidad, y es que a la gente muchas veces no le gusta comprar objetos de reciclaje, porque aún en ese momento aún no se consideraba o no se llegaba a la situación terrible en la que estamos actualmente con el ambiente. Entonces aún había menos afecto a ese tipo de cosas. Ahora está un poco más de moda. Entonces nosotros dijimos, bueno, si no es a través de la producción de cosas, y que sabemos que la solución no es reciclar la basura sino producir menos basura, entonces tenemos que dedicarnos a la educación. y ambas por nuestras formaciones. Mi socia María Dolores Chávez, ella es comunicadora y se dedica principalmente a narración y educación, mediación lectora, esa es su profesión. En cambio, yo soy restauradora museóloga, me dedico principalmente a hacer museología en museos. Entonces, ambas como que tratamos de estructurar desde ese punto cuáles eran nuestras fortalezas, y nuestra fortaleza era la educación. Muy bien. Entonces, bueno, nos cuentas un poco de la historia, de cómo lo han ido llevando a través de los años, de las diversas boom que han tenido, como productos que han ido sacando y espacios en los que se puede ir promocionando. Actualmente, ¿cómo está estructurada la ratonera? Sí, actualmente seguimos siendo dos personas a nivel permanente, María Dolores Chávez y yo. Soy Estefanía Arias, como te comenté, pero trabajamos en dos ciudades independientes. María Dolores está ahora en Guaranda y yo estoy acá en Quito. Entonces, lo que hemos decidido es seguir trabajando juntas, aunque físicamente separadas. En la ciudad de Guaranda se han realizado muchas actividades muy interesantes, por ejemplo, la confección de estos recipientes. También María Dolores estuvo trabajando en algunos proyectos con el sindicato de choferes, en los que se hicieron una serie de macetas con llantas, con productos reciclados, un poco llevando esta vida sustentable a quienes aparentemente no tienen nada que ver con ello. Y aún se maneja o sigue parte del grupo que se reúne en Guaranda, es María Dolores con la ratonera, y hacen plugin en la ciudad de Guaranda con otra serie de agrupaciones, como se llama el taller, Convergencia Cultural, entre otros grupos de allá de la ciudad de Guaranda, que se reúnen a hacer plugin más o menos cada 15 días. Al ser una ciudad muy pequeña, el plugin ha resultado muy útil allá, han funcionado, han limpiado varias zonas de la ciudad. Lastimosamente sabemos que no es el camino final, es más bien una actividad igualmente para capacitación y para incentivo a la gente, al igual que estos productos. Y en la ciudad de Quito, en cambio, nosotros estamos generando igualmente productos, pero principalmente nos hemos dedicado a la educación, como te comento, en diferentes entidades como Cumandá u otros espacios, en donde hemos hecho talleres y cursos para niños principalmente. Y hemos confeccionado este tipo de productos junto a otros personas que se dedican al reciclaje, como es Ánima Papel Reciclado, con quienes hemos hecho, por ejemplo, libros de encuadernación para que ellos escriban sus expresiones, sus historias, y también pequeños productos con los que hemos más que nada capacitado a la gente para que le vuelvan a ver a los objetos con una vida posible, para que no se conviertan solo en basura, pero también el tratar de transmitirle a la gente el mensaje de que no es el reciclaje la solución. Nosotros tenemos ese nombre, la ratonera, del reciclaje principalmente, pero sabemos que la solución para mejorar las condiciones de vida de todos no es solo reciclar, porque la basura en este momento ya no supera, es reducir, reciclar también y reusar. Y también yo siempre recalco fundamentalmente el reducir, porque creo que esa es una de las posibilidades que nos permite otras visiones. Al reciclar una latita, tú puedes pensar que nada más pues, no es una latita, vas a tener un recuerdo bonito, pero también te pones a pensar en qué hubo en esta latita, qué consumí yo en esta latita, qué puedo dejar de consumir para no acumularme de más latas en mi casa. Entonces, un poco por ahí va la lucha que tiene la ratonera permanentemente. Muy bien, y pues bueno, ya continuaremos contigo para que nos puedas explicar cómo acceder a tus productos, dónde encontrarlos, y pues ir profundizando un poco más en cuanto a las actividades y los espacios que van teniendo actualmente. Mientras tanto, vamos a salir a nuestros cortes publicitarios de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Así que regresamos con Estefanía Arias después de los cortes. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Nuestro pasillo La Casa de la Cultura Ecuatoriana presenta el Festival de los Pasillos más consagrados, en las voces de los mejores dúos mixtos del país, acompañados por una gran orquesta dirigida por el maestro Claudio Jácome. Nuestro pasillo, domingo 6 de octubre, en el Teatro Nacional de la Casa de la Cultura, 16:30. Entradas a la venta en las boleterías del teatro y en buenplan.com.es. Con el gentil oficio de Guitar C Studio, Coco Consultores de Marca, Decibel Studio, Sarine, Soprofon y el Gobierno Provincial de Pichincha. Ven a la Casa de la Música y vive una experiencia sensorial a través de las melodías del piano y el corno francés, de la mano de Amparo Menéndez Carrión y Tigrán Terminación, acompañados por una innovadora partitura de luces de Diego Arteta. El programa incluye obras de Bach, Vivaldi, Ravel, entre otros. Miércoles 2 de octubre, 20 horas, entradas a la venta en la Casa de la Música. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Muy bien, estamos de vuelta después de este espacio publicitario de la Casa de la Cultura Ecuatoriana y Estefanía nos va a presentar su libro, el libro que ellas han producido desde La Ratonera, de la mano de la Cumandá Parque Urbano, en la cual han podido traernos o lograr recopilar algunos cuentos e historias escritos por niños, por jóvenes, chicos, chicas de edades de entre los 8 a los 16 años, que participan de los talleres que ellas brindan y los espacios de vinculación que ellas generan en este sitio de Cumandá. Cuéntanos entonces un poco más, Estefanía, sobre estos libritos. Sí, bueno, nosotros trabajamos durante 2 años consecutivos en proyectos de mediación lectora en Cumandá Parque Urbano. Entonces, en estos proyectos abarcábamos muchísimo el trabajo de la lectura, la escritura y la encuadernación. Es lo que abordábamos con algunos de los niños. Y estos libros que tienes acá son producto de un concurso que se llevaba a cabo en Cumandá que se llamaba Escríbelo y Cuenta tu Mundo. Se lo realizó por 2 años consecutivos en los que se invitaba a niños, niñas y adolescentes a escribir un cuento y concursar para ganarse el mérito de estar publicados en un libro y también una serie de premios entre los que estaban algunos de los productos de reciclaje que nosotros realizamos. Un poco como te comentaba, nuestra meta mucho está en la sustentabilidad y esa sustentabilidad también sabemos nosotros que parte de los trabajos sociales. ¿Por qué? Porque la lectura puede parecer algo que te enseñan en la escuela y algo sencillo, algo que de ley lo aprendes, pero no. Es algo que requiere muchísimo soporte para que te guste, para que haya un afecto de la gente hacia ellos y a la vez se valore un producto tan importante como es un libro. Un producto que a diferencia de otros, plásticos, latas, no tiene muchas veces la misma valía. Entonces nosotros participábamos en este proyecto y estos niños participaban dentro de los cursos que nosotros ejecutábamos en los que el que más se dedicaba al reciclaje era el de encuadernación, porque ahí lo que hacíamos era reutilizar muchísimo los papeles de cuadernos de los niños de la escuela que ocupaban en su día a día para ir fomentándoles a hacer otros cuadernos, a reutilizar sus propias hojas, a hacer papel reciclado, etcétera, para que ellos aprendan muchísimo de cómo su material que ocupan en el día a día lo pueden volver a manejar o volver a utilizar en siguientes ocasiones. Estos cuentitos que ustedes van a leer en estos libritos que les estoy regalando son cuentos infantiles. Quizás se puede pensar que no tienen toda la ortografía o toda el carácter formal de un escrito, de un libro, de un adulto, pero son libros llenos de las historias y del cariño y de la sencillez de los niños que nos cuentan historias tan locas como este que es de la vida desde las damas chinas, de Nicolás López. Es un cuento muy bonito en que el niño narra cómo sería la vida de estas damas chinas. ¿Qué hacen ellos al morir en el juego, etcétera, etcétera? Entonces, son historias de mucho interés y, como te comento, un poco muestra cómo La Ratonera se ha vinculado con la educación infantil principalmente. Muy bien, entonces tenemos estos libros muy bonitos, escritos por los jóvenes que han participado de este proyecto y que es un gran reconocimiento frente al trabajo y esfuerzo que han realizado ellos también al desenvolverse como escritores. Para que nuestra audiencia, nuestros amigos y amigas puedan participar y llevarse uno de estos libritos, vamos a subir la foto de la entrevista al final de nuestro programa en nuestro fanpage en Facebook, como Ecuador Divina Comedia. Y pues a las primeras personas que escriban en los comentarios de la fotografía, yo quiero el libro, pues los vamos a regalar. ¿Te parece, Estefanía? Sí. Y así nuestros amigos y amigas que en este momento estarán diciendo qué chévere propuesta, qué interesante espacio para poder valorar y potenciar el talento de nuestros niños y niñas, pues lo van a tener ya en sus manos y van a poder también compartirlo en sus familias, con sus demás integrantes de la familia, con los demás niños y niñas que también existan ahí, que también sirva como una motivación, ¿no? Para uh-huh. que los demás niños de los diversos espacios donde lo lean puedan motivarse a escribir también a escribir y a compartir sus historias. Y les vamos a dejar también esta caramelera de búho, igualmente que un poco busca el incentivo del búho a la lectura, pero esta caramelera hecha reciclada como un regalo también para que quienes vean este presente, un poco se comuniquen con nosotros, vean qué les parece, qué otros proyectos de reciclaje ellos están trabajando en su vida. Perfecto, entonces vamos a sortear los libros y los productos que sí, nos las trae. Muy bien, muchísimas gracias, Estefanía. Y bueno, ahora cuéntanos, ¿dónde pueden encontrarles a ustedes como La Ratonera? ¿Redes sociales? Si tienen algún local de venta o alguna feria donde puedan acceder a sus productos, cuéntanos, ¿dónde podemos localizar? Bueno, principalmente en redes sociales. Estamos como La Ratonera del Reciclaje en Facebook, tanto en página como en amigo, entonces nos pueden encontrar por ese medio. A través de ese medio nos pueden ubicar principalmente para la ciudad de Quito y también para la ciudad de Guaranda, pero ahí respondemos de ambas ciudades. Y en la ciudad de Guaranda les pueden encontrar a La Ratonera del Reciclaje y los productos que confecciona en La Hilena, que es un espacio, una hacienda, un espacio donde puedes conocer animales, donde te puedes poner en contacto con la naturaleza y además disfrutar de una comida muy rica. Se llama La Guilena, es un espacio en Las Cochas de la ciudad de Guaranda. Y aquí en Quito no tenemos un espacio físico, pero principalmente trabajamos a través de redes sociales. Muy bien, entonces hay que buscarlos en las redes sociales como La Ratonera. Sí, sí, sí. Igual mencionarles que tenemos algunos aliados. Nosotros solemos trabajar mucho con Cumandá Parque Urbano e invitarles a todos a conocer la pequeña biblioteca, mejor dicho, espacio de lectura de Cumandá Parque Urbano, un espacio lindísimo donde hay libros para niños y adultos, pero muy pensados para el público. No son cualquier tipo de libros, son libros que se centran muchísimo en la vida infantil, en la vida sustentable, en el respeto a la mujer, en el respeto a todos los seres humanos. Entonces les invitamos a ese espacio. Y también a uno de los espacios que suele apoyarnos es Kunturmun, es una empresa de diseño que son quienes hicieron el diseño de los libros y algunas otras cositas con las que trabajamos. Muy bien, perfecto, entonces podemos buscarlos, podemos también informarnos más y a la vez irnos también relacionando con los demás aliados. Perfecto, muy bien. Ahora, Estefanía, te invitamos a que nos acompañes. Vamos a seguir con los siguientes segmentos y vamos a recibir a nuestros siguientes invitados. Mientras tanto, nos preparamos para el mundo de hoy. Este puede ser el consejo que estabas esperando escuchar. Atentos, porque esto está pasando en el mundo de hoy. Muy bien, y nos acompaña ya en unos momentos de estar aquí con nosotros Pablo Ochoa, quien es un saxofonista, compositor y docente de música. Él nace en la ciudad de Loja en el año nace en la ciudad de Loja y más tarde en el año de 1998 forma parte del grupo Tambores y Otros Demonios como percusionista, donde inicia su carrera musical. En el año 1999 inicia sus estudios de saxofón alto en el Conservatorio Superior de Música Jaime Mola. En el año 2010 finaliza sus estudios en el Conservatorio Nacional de Música de Quito. Ha recibido clases con maestros de Ecuador, Cuba y Estados Unidos. Formó parte de la Big Band Jazz del Conservatorio Superior Nacional. Asimismo fue parte de grupos y ensambles como Hero Jazz, Beard Quartet y diferentes agrupaciones de jazz, con quienes ha participado en eventos musicales tales como Jazz in Situ, Festival Internacional de Jazz, Fiesta de la Música, entre otros. En el 2012 finaliza la grabación de su primer álbum titulado Caminando, en el cual presenta sus composiciones en varios estilos, entre ellos blues, bossa nova, swing, latin y smooth jazz, ritmos que lo han acompañado en su trayectoria musical. Y pues del día de hoy, no solo que nos contará un poco de su trayectoria musical, sino que también nos ha traído algunas de sus composiciones para compartirnos su producción Caminando. Y está ya con nosotros Pablo Ochoa, quien nos acompaña la tarde de hoy en el segmento La Casa de la Música. ¿Estás listo para divertirte? ¡Oh, my God! Con la música que no pasa de moda. ¡Entra! ¡Bienvenido! A La Casa de la Música. A La Casa de la Música. Muy bien, bienvenido Pablo Ochoa, ¿cómo estás? Muchas gracias, muy buenas tardes, queridos amigos de la Casa de la Cultura y a la linda audiencia de esta linda emisora que difunde mucho pues el trabajo de los artistas. Muchas gracias a todos por esta oportunidad. A ti, Pablo, por acompañarnos. Cuéntanos un poco sobre tu trayectoria musical. Hemos leído ya bastante de tu biografía y es bastante importante los estudios y toda la trayectoria que tú has tenido en el ámbito musical. Cuéntanos cómo descubriste la música y qué te fue llevando a seguirte desarrollando en este sentido. Es una historia un poco chistosa porque yo, como tú dijiste, yo era parte del grupo Tambores y Otros Demonios de la Universidad Politécnica Nacional y ahí dirigidos por el maestro Álvaro Rosero. Y pues me gustó mucho el interactuar con los tambores. El tambor tiene mucha fuerza, mucha energía. Pero era estudiante de la universidad de ingeniería. A veces el tiempo se dividía para presentarme con los tambores o para las clases o dar una prueba o un examen, no sé. Entonces llegó un punto en que había que decidir hacer bien las dos cosas, alguna cosa, porque estaba como a medias las dos. Y me decidí por la música. Y fui al Conservatorio Jaime Mola, donde la hermana Guillermina, que bueno, recientemente falleció, mi sentido pésame para toda la comunidad franciscana por esa pérdida. Bueno, la hermana Guillermina, directora de ahí, yo fui a hablar para seguir batería, yo quería ser baterista, y me dice: no tenemos batería, hijito, podemos ofrecerle piano. Yo me veía las manos y decía: no, mis dedos son muy chicos, no sé, así cualquier cosa. Claro. Dice: siga violín ahí. Le digo: no, hermana, es que eso hay que empezar desde niños, chiquitos, ya estoy grande. Y así me ofertaba, siga chelo, siga guitarra, siga esto, aquello. Y nada, dije: no, ¿sabe qué? Muchas gracias, qué gusto conocerla. Y yo ya me estaba retirando cuando me llama y me dice: hijito, venga. Saxofón tenemos. Y fue como un... ¿no? Saxofón, interesante. Vamos a probar. Entonces desde ahí me vinculé al instrumento con mi primer maestro, Juan Pablo Parapi, quien es es miembro de la Orquesta Sinfónica Nacional. Si es que nos está escuchando, le mando un saludo fraterno, mi gratitud eterna para él. Y después, pues, ya seguí con los estudios en el Conservatorio Nacional y, pues, todavía seguimos estudiando. Claro, es que es importantísima la formación permanente, ¿no?, para ir creciendo cada vez más. Muy bien, y pues estábamos leyendo y compartiendo a nuestra audiencia su primera producción de Caminando. Cuéntanos un poco sobre Eda. ¿Cuál fue el proceso para llegar a esta producción? Claro, en el Conservatorio Nacional, cuando entré ahí, uno tiene la posibilidad, como instrumentista de viento, de ser parte de la Big Band Jazz del Conservatorio, dirigida por el maestro Larry Salgado, un gran maestro. Y yo tuve la oportunidad de estar allí. Y pues ahí se aprende diferentes estilos de música dentro del jazz o la música latinoamericana. Por ejemplo, hay el blues, el latin jazz, el cha-cha-cha, bossa nova, swing, todo eso. Entonces son diferentes estilos dentro del jazz. Y al estar allí, pues me comenzó en mí a fluir ideas que luego se materializaron, digo, porque las escribí, que se tornaron en canciones, que las hice. Y ese álbum se llama Caminando porque en mi vida caminé a través de esos estilos cuando comencé a estudiar. Y tengo algunos, un cha-cha-cha, que lo escribí para mi madre, se llama Baila Mamá, una bossa nova para mi hija, o un latin jazz también. Muy bien. Entonces, ¿te parece si nos compartes un poco de tu música? Con para mucho poderla gusto. Escuchar acá. Claro que sí. El día de hoy les he traído la segunda producción. Ah, el excelente. Segundo disco, que lo estrenamos este sábado en el Teatro México. Muy bien. ¿Y cuál, uh-huh. cuál es esta producción? Esta producción se llama Transparente. Y quisiera pues brindarles la canción número uno, que lleva por título el mismo del disco, Transparente. Así que con mucho cariño para todos ustedes y ya les cuento un poco más de ello. We'll be right back. Muy bien, y pues después de haber escuchado este tema Transparente de Pablo Ochoa, que es su primera canción de su segundo disco, nos va a contar Pablo un poco respecto a cómo fue la producción de este segundo disco, cuáles son las canciones que le integran y un poco la historia, ¿no?, detrás, donde decía que este disco es un poco más sentimental y romántico. Cuéntanos, Pablo, entonces, respecto a este disco. Claro, trabajamos en conjunto con Diego Miño, y que él es director de Tombac en su estudio La Despensa Miño, y también con Pablito Santa Cruz, que es pianista de Chau Chaquín, en su estudio Santa Sónico, y en los dos estudios, bueno, también trabajamos en un estudio que se llama Music Home Studios, y entre estos lugares pudimos realizar las grabaciones, la mezcla y la producción en sí de la música, ya que quede lista. También, bueno, tuvimos la oportunidad de hacer en el extranjero la masterización, y pues ya escucharon un poco de cómo está sonando. En cuanto a lo que tiene que ver a la inspiración, es una historia de amor, una pareja, pónganle los nombres que deseen, que se enrumban en un viaje, y en los diferentes destinos esta pareja encuentra oportunidades o enseñanzas que les marcan para que en su vida de pareja el amor sea la respuesta a muchas de las situaciones. Excelente, entonces la música es como procesual, podríamos decir así, dentro de esta historia que tú nos has comentado, de esta pareja que se encamina en un proceso. Los discos, del número de las canciones que van saliendo, va, es como que un resultado a cada uno de los procesos de la pareja, o cómo es la intencionalidad ahí. Ya, más bien las experiencias de esta pareja fueron marcando sonoramente la creatividad de quien las escribió, de mí. Y puse como un fotógrafo puede ver ese instante perfecto, preciso, donde captar y algo que lo va a hacer inmortal, digámoslo así, ¿no?, en una foto. Entonces, de igual manera, a través de los sonidos, un instante preciso fue el que marcaba las creatividades de la línea melódica de lo que es el nuevo disco Transparente. Uh-huh. Muy bien. ¿Y cuántas canciones más componen o son parte de este disco, Pablo? Bueno, el segundo disco, Transparente, tiene 10 tracks, 10 temas, igual conectados uno con otro. El primer disco tiene 12, se llama Caminando, para quien quiera escucharlo. Muy bien. ¿Dónde podemos escucharte? ¿Dónde podemos acceder a tu música, Pablo? Bueno, estamos sonando en las redes sociales, en YouTube, y bueno, pronto estaremos también en las plataformas modernas de distribución de música, ¿no? Ya, muy pronto. Y también pueden adquirir, para quienes aún estén familiarizados con el CD, también pueden adquirirlo personalmente. Les dejo mi número: 09999-00739, o mi página web www.pablochoa.me. Para quien desee adquirir todavía el disco, es como una añoranza, ¿no?, ahora, dado que todo es digital. Claro que sí. Cuéntanos, en YouTube, ¿cómo podemos encontrarte para escuchar? Estoy como Pablo Ochoa. Igual Pablo Ochoa. Uh-huh. Muy bien. ¿Y en otras redes sociales que podemos encontrarte? Igual, Pablo Ochoa. Facebook, Instagram. Twitter, Instagram. Uh-huh. Muy bien. Entonces, queridos amigos y amigas, podemos encontrar a Pablo ya sea en YouTube, en las redes sociales, y próximamente estará en las plataformas de musicales como uh-huh. Spotify y todas aquellas, ¿verdad? Muy bien. Perfecto. Entonces, Pablo, antes de despedir nuestro programa, cuéntanos con qué canción nos vas a dejar al cierre. Bueno, con mucho cariño quiero dedicarles a todos una canción que se titula Pasaporte. Porque, si me permites contar, para a veces cuando estamos en un lado de una situación, llámese buena o mala, no necesariamente, y quieres pasar a otro lado donde es distinto, y sí, necesitas pasar una frontera, y el pasaporte que te permite a eso es el amor. Hablando de la pareja, ¿no? Porque esta historia está inspirada en eso. Pasaporte, que es el track número 10. Muy bien, Pasaporte, que sería la última canción de tu segundo disco. Uh-huh. Muy bien, entonces Estefanía, Pablo, ayúdenos también ustedes cerrando el programa y despidiéndose de nuestra audiencia de hoy. Bueno, muchísimas gracias por habernos invitado. Yo, como parte de la ratonera del reciclaje, les agradezco mucho el espacio por habernos tomado en cuenta y comentarles que quedarán aquí en la radio los productos para el sorteo, que son unos libros y algunos productos más que son parte del trabajo del reciclaje, del reciclaje que genera la ratonera. Muy bien, Pablo. Sí, muchas gracias también por la invitación. Es una gran oportunidad compartir con otras personas a través de este programa y mi saludo fraterno y cariñoso para toda la audiencia de la radio. Muy bien, agradecemos nosotros también la participación y la asistencia de nuestros invitados y pues por supuesto agradecemos a toda nuestra audiencia que siempre está pendiente de nuestro programa los días lunes a las 4 de la tarde. En Ecuador Divina Comedia. Mi nombre es Juan Carlos Quelal y hasta la próxima. Nos quedamos entonces con la canción Pasaporte del segundo disco de Pablo Ochoa. Hasta el siguiente lunes.